Gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Polo los saluda en una noche más. Muy linda la de hoy, ¿eh? En compañía de nuestro amigazo Gervasio Barati. Buenas noches. ¿Qué tal, Silvi? Bien, todo bien. Bueno, Chela también está acompañándonos hoy. La Chelita, hola. Hola. Sí, sacate la mano de la boca. Bien. Bueno, bueno. Lo que escuchábamos recién, discúlpeme, estaba tratando de ordenar un poquitín los papelonguis acá. Arrancamos con esto, realmente lindísimo, ¿eh? Monster de Alison Fresco, el disco publicado en el año 2005, The Time. Vos sabés que este grupo se juntó así muy en forma muy improvisada, como muchos de los discos que hemos pasado aquí en algún momento. Se juntan en algún festival en especial, se invitan, che, toquemos algo, la cosa resulta muy bien. Y después, bueno, de ahí a un paso al estudio de grabación, como fue lo que sucedió en este disco realmente lindísimo, ¿eh? Donde destacan justamente en este tema que escuchábamos recién, el segundo corte, Incognitor, del pianista polaco Lexer Mosder. Acompañan a Mosder, que en realidad no es el que se acompañan todos, porque no hay no es un disco en donde el protagonista sea Lexer Mosder y los demás integrantes de su propio trío, que no es esto, sino que es un trío en donde los tres comparten cartel, así que definitivamente se llama así, ¿no? Lexer Mosder, Danielson, Fresco. Comparten esta tríada, decíamos, el contrabajista y chelista sueco Lars Danielson y el percusionista y cantante también israelí Zohar Fresco, israelí pero de origen turco, de ahí su virtuosismo con los instrumentos percusivos. Bueno, realmente lindísimo este disco que fue un éxito comercial en el año 2013. En Polonia alcanzó el álbum de diamante por la venta de más de 50.000 copias. Este hombre que siempre decimos acá, ¿no? La paternidad que tiene Tomás Stanko, el trompetista polaco, el papá, como suelo decir yo, de los músicos de jazz polacos. La popularidad de Mosder está muy cercana, y solamente puede ser comparada con la tremenda popularidad e influencia que tiene aún el trompetista Tomás Stanko. Bueno, un país, chiquito país, lejano país del este de Europa que ha contribuido enormemente con grandes músicos de jazz, ¿eh? Fantástico, ¿no? Muy bien. Antes de seguir, sí. Sí, decime. No, me olvidé de mencionar a Nico Cayeno en controles hoy. Y estoy viendo aquí detrás del vidrio que nuestro amigo Fran Mura lo estábamos esperando pronto a pasar aquí a compartir nuestra mesa. Sí, dale. Teléfonos. Dale. 421-754 y 424-267. También estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. Bien. También tenemos el perfil de Facebook, Alrededor de Medianoche. Alrededor de para la comunicarse. Muy bien. Bueno, largo esto y así recibimos a nuestro amigo. Olegario Díaz, un pianista venezolano, ¿sí? Otro país que también ha construido poquito, pero con muy buenos músicos. El país sudamericano, Venezuela. Olegario Díaz, este muchacho del cual, hombre, ya de unos 50 y pico de años, muchacho, ¿no? Joven. Muy joven. Tenía muy poca data con respecto a él. Tiene poquitos discos grabados, 3 o 4, pero he podido ver por ahí publicadas muy elogiosas críticas de prestigiosas revistas tanto europeas como estadounidenses. Olegario Díaz, Basquiat by Night Day. Thank you. Bien, escuchamos al pianista venezolano Olegario Díaz, el disco Passiat by Night Day, publicado por el sello Steeply Cheese el 14 de abril de este año. Dance Steps, el segundo corte de este disco, donde Olegario comparte o conforma un quinteto con superestrellas del ámbito jazzero internacional, como por ejemplo el trompetista Alex Sipiakin, el saxofonista tenor Seamus Blake, Scott Cooley en contrabajo, y Jeff Ten Watts en batería, un quinteto de la Gran 7. Bueno, fíjate que lo particular de esto es que este hombre, Olegario Díaz, tiene, como decíamos antes del tema, tiene muy poquitos discos grabados, pero que tiene un enorme prestigio dentro del ámbito internacional. Esto es que, debido a lo poco que yo he podido leer sobre sus trabajos, esto es crítica, ¿no?, de revistas especializadas, etcétera, etcétera. ¿Cómo formó este grupo? Se conectó con el trompetista Alex Sipiakin por Facebook. Es una cosa de loco. Por Facebook. Y a su vez, el trompetista contactó con el otro, formaron el quinteto. Que se juntaron exclusivamente para un par de días en la ciudad de Nueva York para grabar este disco y nada más. Después cada uno lo suyo. Pero increíble, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, Facebook. Posibilitó que yo pudiera encontrar mi perrito, que lo perdí ayer a la tarde. Así que muy agradecidos a todos quienes han colaborado en la recuperación de mi perrito, que tuvo un regio bolón aquí en casa, porque no sabe, si no aparece ese perro, me parece que me echaban. Bueno, así que Blanca, la señora ahí de Patagonia, cerca de casa, Blanquita, que lo tomó. Otro chico, Fernando, que fue el que a través del Facebook pasó el dato que Blanca lo tenía, etcétera, etcétera. Bueno, así fue la cosa. Sirve esta porquería para algo, ¿viste? La gente se pone novio. Yo por la duda no tengo Facebook personal. Bueno, Yo lo voy a saludar. Hola, Juan. Sí, hola, hola. Fran Mura. Fran Mura. Retorno a esta casa, he estado en esta hermosa radio y trabajando con Nico, el operador también. El mejor operador. El mejor operador. El único. El mejor operador. Mejor operador de FM Raíces. ¿Qué tal? Sí, sí. No hay otro como él. No. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a haber otro? Sí, el único que. Che, Fran, ¿pensás volver a hacer tu programa o no? Vos sabés que estuve, era para este año, pero bueno, surgieron unos inconvenientes, unos imprevistos, y iba a estar en una radio colega, en Radio Nacional, lo voy a mencionar porque no, haciendo un programa de jazz. Pero en realidad la falla fue mía porque no contaba con estos imponderables, ¿viste? Ajá, bueno. Será para el año que viene. Una fisura en el menisco nada más, así que... Estuve inmovilizado bueno. Pero si para hacer radio tenés que estar sentadito nada más. No, sí, pero no me podía mover ni para la. ni para ningún lado. Y que de paso agradezco a Radio Nacional porque habían tenido esa gentileza y de ofrecerme el espacio, ¿no? ¿Trajiste músico por ahí? Traje música. Dos grandes del jazz. Te ayornaste. ¿Te acuerdas de las peleas que teníamos nosotros? Sí, pero igual sigo transitando el camino de los inicios del jazz. Ah, sí. Es más, en esta radio era para hacer justamente los comienzos de este hermoso ritmo. No sé si se continúa con el 2x4, no, creo que no. No, creo que ha tomado otro rumbo el jazz ahora. Yo lo critico igual, ¿eh? Yo digo, cuando ponen esas cosas raras, digo, ¿el jazz para cuándo? Yo soy de mi época. Y yo soy blues, claro, yo pongo blues, claro. No puedo escuchar esas cosas raras. ¿Sabés por qué? Porque la música, la definición de música, vos la sabés, es el arte de combinar los sonidos. Entonces, cuando yo escucho algo al oído que realmente no me llega, ¿no? Y aparte no lo entiendo, claro. Pues yo pongo buena voluntad. Yo también, Hay cosas que no se entienden, ¿no? Pero, yo siempre digo que cuando uno tiene que ponerle demasiado cerebro a la cosa, ya no pierden la magia, porque claro. Che, escuchá a este tipo, fíjate la cosa loca que hace, porque lo analizamos desde el punto de vista de lo musical, que nosotros no somos músicos, yo no podría analizarlo desde ese punto de vista, lo analizo desde el corazón, y hasta ahí eso es lo que me alcanza y me sobra, ¿no? Ojo, que no reniego de que sean excelentes músicos, son virtuosos. Son virtuosos, son improvisadores por excelencia. Pero realmente no me llega esta parte del jazz. Hoy vas a escuchar algo, porque acá tenemos una sección que la hemos llamado Sin Anestesia, ¿no? donde pasamos Free, a Vanguard Day, todas esas cosas raras, ¿viste? Claro, que hay que ponerle un poquitito de oído porque al principio suena mucho cante. Entonces, bueno, tratamos de hacer una selección que meramente no ahuyente a la gente, ¿no? Y mi compadre, cuando yo llegué de Buenos Aires, ¿no? Mi compadre me regaló Stan Getz, Joe Coltrane, Mal Davis, Charlie Parker, te trajo una pila de CD que él, como no lo entiende, me lo regaló todo. Dice, ¿cómo es jazz? Esto a vos te va a gustar. Buen regalo. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Bien. Pasamos no, a Fran. No. Me cambiaron el relato. No. Seguí vos. No, porque bueno, ya tenés todo preparado. Sí, no, más vale, cacho. Vamos a escuchar, bueno, Jeff Beck cumplió 70 años y sacó un disco rarísimo, tres temas en vivo. Sé que no tenía mucho tiempo para grabar. Fue de una gira que estaba haciendo en Japón, junto a ZZ Top, ellos como teloneros. Realizó este disco que se llama Yosogai. Raro porque, digamos, no tiene ninguna cuestión nueva. Son temas grabados en vivo y solamente tres. Yo cuando empecé a ver, ¿cómo? ¿Tres temas solamente? Ajá. Digo, me faltan... En el CD, tres temas. Tres temas en el CD. Digo, me faltan otros tres, cuatro, aunque sea. No, eran estos tres temas. Así que, bueno, vamos a escuchar este nuevo disco salido el 8 de abril del 2014, titulado Yosogai. El tema Danny Boy, y ahora sí, después vamos con Fran. Vamos a escuchar Danny Boy. Mm-hmm. From Glen to Glen and down the mountainside, the summer's gone and you must go home and I must buy. But come be back when summer's in the May. Dead. Entonces el último disco de Jeff Beck, este cortito disco de tres temas. Danny Boy era el tema y bueno, estaba Jeff Beck junto a Imelda May, que ajá, bueno, en los anteriores discos también aparece. Jeff Beck no canta. Hermoso boludo, ¿eh? Sí, sí. Y canta, Imelda May canta. Imelda May surgió hace algún poquito tiempo, reflotando una onda retro, años 50, incluso ella misma vestida y peinada a la época, realmente. Claro, ¿no? Una chica muy, muy jovencita con esa onda. Fantástico, ¿eh? Bueno, esto fue Blues, ahora pasamos a Fran. Ahora sí. Dejamos todo, el micrófono abierto. A ver. Nos escuchamos vamos. El tema y hablamos un pequeño como, comentario. Como, o vos manejalo como te parezca. Bueno, entonces, Nico, vamos al tema. Michel Petrucciani. Thank you. I hate to say goodbye. ¿Te gustó? Lindísimo, sí, como que no. Michel Petrucciani. Nombre francés y apellido italiano, porque Petrucciani, viste, sí. Italiano, pero nació en Francia, en Orange, el 28 de diciembre de 1962. Falleció muy joven. En el año 99, el 6 de enero del 99, vos tenés una anécdota, Juan, que... No, la cuento siempre, siempre la cuento. Estaba yo en mi casa arreglando el patio, viste, pocas veces ocurre eso. Y por ahí escucho la radio. Una pequeña pavadita, pero se me fijó tanto, ¿no? Primero por ser un 6 de enero, Día de Reyes. Claro. Y después porque, bueno, fue una noticia realmente terrible, ¿no? Inesperada. Y, bueno, a partir de entonces, cada inicio de temporada nuestra, lo arrancamos con Michelle, ¿no? Siempre, todos los años. Looking Up era el tema, mirando desde arriba, porque este tema lo toca desde un edificio, no sé qué cantidad de pisos, en Nueva York. Toca el piano él, lo otro por supuesto es un acompañamiento que está hecho por computadora, ¿no? Pero es un temazo, la verdad hasta me emociona escucharlo. Y sufrió de algo, vivió aquejado toda su vida por esta enfermedad, osteogénesis imperfecta. Que es una enfermedad que ataca los huesos. Medía un metro nada más, no llegaba el metro. Bueno, tenía, como hablábamos con vos, todas las dificultades. Dificultades para desplazarse, dificultades hasta en sus manos había hecho estrago esta enfermedad. Y sin embargo tocaba el piano con esta... El tipo solía tocar el piano con tanta energía como escuchábamos recién. Sí. Y su propia enfermedad, también denominada hueso del cristal, volvía muy frágiles sus huesos. Sí. Así que ha hecho conciertos con los dedos quebrados, con los huesos de los dedos quebrados. Bueno, tenía adaptado el taburete. Sí. Tenía adaptado el taburete para él, para su medida. Tenía adaptado el piano a su medida. Porque si no, no podía hacer los sostenidos ni los bemoles que se hacen con los pies en el piano. Tenía adaptadas hasta unas muletas con las que él se desplazaba y que no en más de una oportunidad no le permitía subir los escalones, porque los escalones para qué están hechos, es como no tendrían que sacar únicamente en Argentina, que pasa eso, que no está pensado para aquella persona que tiene una capacidad diferente. En Estados Unidos pasa también, los escalones están hechos para todos aquellos que pueden subir escalones, pero no para esa persona. De todas maneras se movía bastante bien. Yo sí, tuve oportunidad de verlo dos veces en vivo y él se manejó siempre con sus propias muletas. Con esas muletas adaptadas que tenía y bueno, ha tocado y recibió de la escuela de Bill Evans, era un ferviente admirador de él. Tomó su ritmo y lo combinó con esa sutileza que él tenía para hacer esos temas. Bueno, la carrera proveniente de una familia de músicos, origen ítalo-francés, de ahí Michel Petrucciani, y estudió piano clásico desde niño y a los 12 ya actúa por primera vez acompañado por su papá, Tony, en la guitarra, quien era también su profesor de piano, y su hermano, Luis, en el contrabajo. Y así formaron un pequeño... este grupo musical donde él hizo sus primeros pasos. ¿Seguimos con el segundo? Dale. Nico, ponemos el segundo, Jane Morrison. Thank you. Así pasó James Morrison. El hombre orquesta. Músico, el hombre orquesta. Es más, le dicen el hombre orquesta porque toca trompeta, saxofón, dentro de la variedad de los saxofones, soprano, alto, tenor, barítono. En clarinete toca también. Después tiene bajo en trompeta, trombón, el trombón a vara, que es el que usa en este tema, y hace ese duelo el mismo con una trompeta y un trombón a vara. Es decir, cómo maneja las notas en el trombón a vara, porque justamente como esa vara, y no podría soltar la trompeta, ¿o no? En una mano tiene la trompeta y en el otro con una pequeña palanquita que tiene el trombón a vara, va logrando las notas que él saca en este tema. Aparte toca guitarra y piano. Y ahí, yo no lo traje en este... En el pendrive, pero tiene un tema donde, ensamblado en computadora, él toca el clarinete, la guitarra, va tocando todos los instrumentos y forma una gran orquesta. Claro. James Lloyd Morrison nació también en 1962 en Australia, es australiano, en Nueva Gales del Sur. Un músico multiinstrumental de jazz, conocido por su interpretación de trompeta. También ha ejecutado, bueno, como le decía, el saxo soprano, alto, tenor, barítono, clarinete, fliscornio, la bajo trompeta, trompeta baja, viste que diferente es. La que usa este músico, este trompetista. Wynton Marsalis, por ejemplo. Ajá. Es una trompeta fabricada para, a su gusto y a pedido de él. Así que Morrison también ha dado tuvo un error muy muy grosso cuando en el Mundial de España le dan la partitura de supuestamente el himno español. Y no era el himno español, era el himno de la Segunda República. Se le llama Segunda República en España, ¿por qué? Porque cuando se desaloja la monarquía de Alfredo XIII, creo que es, viene todo un sistema socialista donde había una distribución distinta de la riqueza. Antes se la llevaba todo el rey, pero a partir de ese momento, en la Segunda República, vienen sucesivos gobiernos socialistas hasta que en 1939 cae Franco y se acabó el socialismo. Pero bueno, entonces, como te decía, le dan el tema de la Segunda República para tocar. Eso fue alguno que estaba con el socialismo en ese momento en el Mundial de España. Y bueno, después le dije, pidió disculpas porque tuvieron que pasar un CD. Soy australiano, no nací acá. No, claro. No soy de acá. No soy de acá. Bueno, dos temas les traje. Espero que les haya gustado. Sí. Muy bueno. Y gracias por permitirme participar en vuestro programa. Gracias, Nico. Estás invitado para cuando quieras venir. Bueno. Así que... Muy amable. Solamente tenés que traer música. Sí. Es la condición. Sí, pizza no... También pizza y cerveza, vino, todo lo que sea comestible, bebible también. Siempre nos encontramos en la góndola del vino con mi amigo Nico. Con razón dice que te gusta el vino. Sí, el buen vino. Sí, es salteño. Bueno. Después me vas a recomendar algunas marquitas, ¿no? Sí, como sí, no, dale, como dale. No, fuera del micrófono. Sí, por supuesto. Igual Nico también me parece que sabe mucho de eso. Sí, le gusta tomarlo. Bueno, vamos a seguir. Algunas cositas estamos dejando de lado, pero esto no quise porque realmente lo puse aquí hace ratazo que lo vengo programando y nunca lo anuncié, estaba ahí, va quedando y hoy lo escucho un poco mejor porque te pasa eso, ¿no? Por ahí no lo escuchás lo debido con la debida atención y no te parece del todo bueno. Pero realmente se trata de un discazo de este pianista nacido en Azerbaiyán, no sé cómo se le dirá a los el gentilicio de Azerbaiyán, ¿cómo será? ¿Azerbaiyano? ¿Será? Bueno, azerbaiyano, entonces. Shahin Nobrasli. Realmente un disco fantástico, este Bayati, publicado el 23 de enero de este año por el sello Beat Jazz. Shahin Nobrasli. Thank you. Bueno, re linda la onda, muy melódica, realmente fantástica, de este hombre nacido, decíamos, en Azerbaiyán, en la ciudad de Bakú. Bakú, ¿te acuerdas cuando anduvimos por ahí? Bakú. Sí. Sí, ¿viste? Con las mochilas. El 10 de febrero del año 77. Fantástico, lindísimo. Este hombre compuso un trío para grabar este disco Bayati, publicado por el sello Beat Jazz el 23 de enero de este año. Reunió al resto de una agrupación estadounidense, Nathan Peake en contrabajo y Ari Honig en batería. Lo que escuchábamos recién, el séptimo corte de 9 que tiene este disco, el Linde Sassin Kurbani, es un tradicional azerbaiyán, con arreglos del propio Nobrasli. Bueno, hay algunas cositas más para comentar. Una solamente, que en el año 2007 él ya venía participando de varios festivales europeos con cierta trascendencia, pero fue su consagración en el año 2007 con su participación en el famoso Montreux Jazz Festival de la ciudad de Montreux, en Suiza. Muy bien, sigamos con el blues. Bueno, seguimos con el blues. Justamente este es el disco que vamos a pasar el martes que viene, el martes disco completo. Ya lo he reiterado tantas veces recién, pero bueno. Vamos a presentar un nuevo disco de Ronnie Earl and the Broadcaster, titulado Good News, Buenas Nuevas o Buenas Noticias, publicado el 17 de junio pasado. Tengo una buena noticia para después, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, dale. La esperamos con ansia. Bueno, este disco, Ronnie Earl, es un guitarrista que ya lleva con mucha trayectoria dentro de lo que es el blues, el jazz y el soul. Y realmente, bueno, su estilo, como comentábamos recién fuera del aire, es bien de Texas, bien, por supuesto que tiene su slow blues, pero cuando toca es muy parecido a lo que podríamos decir Steve Ray Vaughan. Está junto a su banda desde hace 25 años, pasó por otras bandas como Room for the Blues, que es una de las bandas también interesantes dentro de lo que es el ambiente bluesero en Estados Unidos, justamente cuando sustituyó a Duke Robillard. Para no hablar más, porque nos queda poco tiempo y vamos a escuchar este disco completo el martes que viene, vamos a escuchar de este disco el tema Padding Pie. Oh, Bien, escuchamos entonces a Ronnie Earl and the Broadcasters, del disco Good News, salido el 17 de junio pasado, el tema Padding Pie, y reiteramos, este es el disco que vamos a escuchar completo el martes que viene. Bueno. ¿Te gustó, Fran? Sí, sí. Estaba por decir lo mismo. No se escucha la voz de Fran, pero todavía está acá. No, estoy acá, estoy disfrutando del programa y no me pienso ir hasta el final. Bueno, ojalá no salgas corriendo a partir de lo que, o después de lo que escuchemos ahora, ¿eh? Se va a ver la estela de Fran, la estela. Porque abrimos la sección sin anestesia. Terrible. Sin anestesia, fantástico, ¿eh? No importa, estoy preparado para gente de altísimo nivel y de prestigio notorio, fundamentalmente en la escena jazzera estadounidense, neoyorquina fundamentalmente. Hablamos de Tim Bernet, el saxofonista alto, un hombre que ha recorrido por muchas facetas musicales, y casualmente la vanguardia de Wolf Free, como lo que vamos a escuchar ahora, con una agrupación que la mantiene desde hace algunos bastantes años, si bien ha grabado poquitos discos, Big Satan. Así de satánica parece ser la música. Pero vos sabés que dentro de todo el componente free que tiene este disco, se puede, es accesible, es una música accesible, se puede escuchar, y obviamente hay que tener una cierta predisposición y disponibilidad para prestarle las orejas a este Soul Saved Here, publicado por el sello Thirsty Ear en el año 2004. Vamos a escuchar el cuarto corte, Rampé. Un Tim Bernet, decíamos, al frente de un trío conformado por Tom Rainey y el guitarrista francés Marc Ducret. Big Satan. Thank you. un médico a la derecha aquí, por favor. Llamá a la ambulancia 911. Qué tortura, Fran, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue sin anestesia. No, por eso sin anestesia, ¿no? Sin anestesia. Acá te vacunan así. con la jeringa usada. tengo mucho. Como decíamos hace un rato, hay cosas que a mí me interesan, ¿no? Explorar un poquito todas estas cosas. Hay cosas que son absolutamente inescuchables, ¿no? Una cosa que vos decís, ¿dónde está la música acá? Realmente. Pero, como decíamos antes del tema, este disco en particular es ciertamente recomendable para aquellos interesados en el free o en el avant-garde, porque tiene un componente que se puede seguir. Rescatar. ¿No? Se puede rescatar, se puede seguir, se puede anticipar. De alguna manera hay un lenguaje musical que uno puede llegar a acceder o a entender. Un hilo conductor. Un hilo conductor. Porque ese es el problema. El tema está como... Melodía no tiene un hilo conductor que vos decís a dónde va. También esa es la sorpresa de ese tipo de música, de free. Como siempre decimos, la cosa no hay que intelectualizarla porque haya un grupo de cráneos que digan esto es fantástico, uno va de cabeza a eso. Si te gusta, te toca, te conmueve un poquito o te interesa medianamente, vale, si no, pasa de largo. Bueno, vamos a inaugurar la nueva sección, desempolvando la casetera. la intención de esta no es pasar, uno dice desempolvando la casetera, hace referencia a cosas pasadas en el tiempo, ¿no? La intención no es volcarnos a los clásicos, ¿no? ¿A vos te gustaría por ahí traer, qué sé yo, una Armstrong de los 40, qué sé yo? No es la intención esa. Y 45 también tenía. La intención no es volcarnos a los clásicos, sino que esas cosas viejitas, si quiere, hay cosas viejas fantásticas, ¿no? Escuchamos a Miles de los años 50 y te parte el mate. No, Coltrane a mí me gusta muchísimo. Sí, claro que sí. Entonces, no es pasar cosas de los clásicos, sino, por ejemplo, aquellas cositas que uno escuchaba en los inicios, ¿no? Que te volcaron, o que me volcaron particularmente a mí, porque es lo que a mí me ha movido abrir esto. Aquella música, aquellos intérpretes, aquellos discos que de alguna manera te fueron encaminando, ¿no? Hacia el mundo del jazz. Y no exclusivamente jazz, ¿no? Que es un poquito de rock, pero también, ¿por qué no? ¿Te acordás? Perdón, lo pongo que te interrumpa. ¿Te acordás cuando yo cerraba un programa de jazz tradicional y a continuación venía vos? Sí. No, las peleas que teníamos, mataba, sacá esa porquería, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Y vos qué escuchabas? Nos matábamos. Buenísimo. Ah, qué bueno. Realmente, ese pase era fantástico. Sí. Como el Zoom deportivo. Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar a este baterista que lo venimos escuchando, lo venimos nombrando como músico de sesión de algunos otros discos. Pasado las últimas semanas hablamos de Danny Gottlieb, un baterista que fue miembro del grupo, del seminal grupo que formó Pat Metheny, el Pat Metheny Group, allá por los años 80, 70 y pico, 70 y algo, 76, 77. Posteriormente, obviamente, su carrera como solista. Este, Agua Marina, es el primer disco de Danny Gottlieb como líder de banda, publicado por el sello Atlantic, el 26 de octubre del año 87. Danny Gottlieb. Thank you. al baterista estadounidense Danny Gottlieb, Agua Marina, un disco publicado por el sello Atlantic Jazz el 26 de octubre del año 87. Escuchábamos el, acá dice el corte cuarto del lado A. Porque comentábamos un momentito. Fíjate que se decía corte en ese tiempo. Y lado A. Estamos hablando de un vinilo, ¿no? Un vinilo. Y comentábamos hace un momentito que un disco que yo tenía en casa y que lo gastaba, lo recontra gastaba. Obviamente yo accedí a la música de Daniel Gottlieb, obviamente porque fue integrante del Pat Metheny Group, allá en los comienzos de aquel genial grupo. Bueno, una cantidad impresionante de gente toca, ¿eh? Mark Egan, compañero en este disco y además compañero de banda también en aquellos momentos con Lal Macy y Pat Metheny. Fíjate, guitarristas, Jeff Mironov, Joe Satriani y John Abercrombie, turnándose en Mal Laughlin también y Steve Kahn, todos grandes. Fíjate que Steve Kahn, por ejemplo, Abercrombie son Mal Laughlin, músicos de extracción jazzera, Mal Laughlin un poquito más rockero también, pero Satriani y Mironov, nada que ver. No, no es del palo. Suena realmente fantástico. En este tema escuchábamos a la guitarra de Jeff Mironov, Alaska, el cuarto corte. ¿Quién más? Michel Forman, tecladista que ha participado en muchísimos discos de él. Bill Evans, el saxofonista de Bill Evans. Bill Evans, el saxofonista, no pianista. Saxofonista. Y Deb Samuels en vibráfono, que también suena muy lindo en este tema. Bueno. Estamos yendo, ¿no? Rápido. Inauguramos esta sección. ¿Te puedo...? Dale. Cortito, Nico, no te castigamos más. Hablábamos del vinilo. Sí. Viste que venía el vinilo simple, sí. Con un solo tema. Claro. Perdón, con solo tema. Uno A y otro B. Sí. Simple. Salió en el medio un vinilo que se llamaba Standard Play. Ajá, sí. Que venían cuatro temas de un lado y cuatro temas del lado B. Sí, sí. Ese se llamaba Standard Play. Sí, un formato que en CD también se popularizó también, ¿eh? Claro, sí. Uh-huh. Y después, bueno, salió el vinilo que traía seis, claro. Seis hasta siete temas. Sí, depende de la duración. Sí. Claro. Sí, sí. Bueno, noticia decíamos hoy. Sí. Grata noticia. Yo lo había anunciado por aquí y bueno, había escuchado por la radio que una única presentación en la ciudad de Buenos Aires de el Power Trio Scott Henderson, Jeff Berlin, Dennis Chambers. Pero la grata noticia es que va a estar el día 24 del próximo mes de agosto en la ciudad de Bahía Blanca. Allí estaremos. Te invitamos, Fran. ¿Charro? No, impresionante. Sí, bueno. Impresionante. Ya estuvimos en las anteriores de Neuquén, dos. Sí, sí. ¿Dónde toca? Las cosas de loco. En el Teatro Don Bosco. Y yo quería pasar también un chivito porque es mañana a las 20 horas en la Biblioteca Bartolomé Mitre. En este ciclo de conciertos en lugares emblemáticos va a tocar una banda de jazz, el grupo de jazz de Fundación Cultural Patagonia. Esto va a ser mañana a las 20 horas en la Biblioteca Bartolomé Mitre y creo que es gratuito, como todos los conciertos en lugares emblemáticos. Bueno, nos vamos. Bien, nos vamos y celebramos el cumpleaños de Buddy Guy, que fue ayer, cumplió nada más que 78 añitos. Mira, Buddy Guy. Así que nos vamos con el último disco que grabó en estudio, que es doble, Rhythm and Blues, con el tema Evil Twin, y bueno, espero que les haya gustado. Bueno, muchísimas gracias por estar, Juan Carlos Pérez con la programación yacera, Fran Mura. Gracias, muchísimas gracias. Fran Mura con todo el repertorio y además con la historia, porque además la historia, eso es lo importante. Gervasio Balati, el lado blusero. Nico Casiano en controles, hasta la semana que viene. Like you, wrapped around your I hear you say that you ain't never been with him. Well, if it wasn't you, baby, it must have been your evil twin. Got your pretty little face and your heart-shaped booty. I would know it any place, honey. Now I still hear you saying that you ain't never been with him. Wasn't you?